Esta canción es dedicada para todos los hondureños, porque ser hondureño para mí es un gran placer. Chabacán se los está diciendo. Escuchen. Por eso, ah, yeah.